Me ha tocado a mí presentar a Andrea y la verdad que es un gusto porque, bueno, supongo que todo el mundo conoce a Andrea, ¿no? Más o menos de redes y tal. Bueno, voy a leer lo que ella, cómo ella se autodefine, que creo que es la mejor definición, más que hablar yo de ella, y luego hablamos un poquito del libro. Andrea Momoito, Orihuela. Sí, ¿no? Es que no veo, tío, encima. Es periodista y es que me lo he intentado aprender, pero es que hay un montón de cosas. Es periodista, estudió un máster de estudios feministas y de género y otro de periodismo digital, todo gracias a la beca solidaria de Esther, su ama, y Pablo, su aita. Además, que la pagan todos mis viajes. Claro, que eso me parece súper tierno, la verdad. Y luego dice que todo lo que aprendió lo aprendió en Pícara, que llevas desde 2010 haciendo un montón de cosas. De todo, sí. De todo. Y que conoce al dedillo el proyecto que ha parido con mucho orgullo. Y escribe en Público y colabora en El Salto, en Contexta, en La Marea y en El Diario, es lesbiana y feminista, en ese orden. Que yo ya con esto ya digo, yo le quiero preguntar por qué en ese orden. Y adicta a los macarrones con tomate y al indie pop. Sí. Quería poner a Vetusta Morla en concreto, pero me pareció que era excesivo. Dije, pues al indie pop en general. Luego, y lo del orden es para hacer un guiño a los colectivos de lesbianas feministas de los años 70-80 en el Estado español, que siempre se reivindicaban primero lesbianas y luego feministas. Y como pues esa es mi escuela, pues lo intento siempre reivindicar y poner así, porque suele dar pie a preguntar por qué, entonces puedo contar, claro. No, es que yo primero me di cuenta que era boyera y luego ya conocí el feminismo. Yo al contrario. Yo primero fui feminista y después fui lesbiana. Sí, que hay dos caminos para llegar, pero siempre se llega. Sí, se llega al mismo punto y eso está muy bien. Y nada, bueno, yo venía hablando con ella, digo, que bueno, ¿qué quieres que hagamos? ¿Presentamos? ¿Te hago preguntas? Pero yo creo que es mejor que ella hable, que yo además estoy muy vista aquí en Sevilla ya. Pero sí que es verdad que cuando hablaba con ella del libro, lo primero que a mí me bueno, yo me compré el libro porque me lo quería comprar y aparte porque tenía que presentar. Y es lo que yo le decía, digo, es que yo cuando cogí el libro pensaba que iba a ser un libro como súper súper denso porque habla de una memoria histórica, tenía un poco la idea de lo que iba y en realidad cuando llegas al libro, el libro es bastante, bueno, a mí, de hecho desde mi perspectiva, pero como que envuelve, está escrito desde lo cotidiano, genera un contexto, reivindica la memoria de las personas que están en los márgenes, desde la dignidad, que me parece súper bonito y yo me he apuntado a algunas cosas. Yo no voy a destripar, ella me ha dicho que va a destripar algunas cosas, sí, yo no voy a hacer spoiler. Demasiado. Yo solo voy a decir como sensibilidades que a mí me ha revuelto. Habla de la dignidad y la memoria. Bueno, es la historia de una prostituta entre Santander y Bilbao, yo creo, y por ahí, bueno, va y viene. Y aparte de eso, pues trata muchísimo como la memoria histórica de lo que ocurría en la época franquista con las mujeres. Que es verdad, a mí una cosa que me gustó muchísimo, el contexto que, es que a mí siempre se me olvida el nombre, el Patronato de Protección a la Mujer, que no sé si alguien sabe lo que es que es muy fuerte que nadie lo sepa. Vais a flipar. Es que yo lo aprendí, porque no sé si has visto un pequeño documental que se llama Dedicatoria a lo Bestia, que habla de eso, pues yo ahí aprendí, siendo lesbiana, siendo mujer, que existía el Patronato de Protección a la Mujer, que yo creo que mejor que lo cuentes tú que te ha... Pero es una cosa que servía para meter a la gente, a las mujeres, en un camino recto. Y además que me sorprendió muchísimo cuando lo aprendí y cuando he leído todo esto que tú apuntas, que nos han dicho, es que las mujeres lesbianas y las mujeres en el franquismo no han tenido represión, ¿no? Como que este es el imaginario, no han tenido represión y la gente marica, los gays sí que han tenido porque eran más visibles. Y en realidad había un Patronato de Protección a la Mujer donde ahora ella contará de qué va. Entonces, habla de la dignidad y la memoria de las mujeres que estaban en los márgenes, entre ellas son lesbianas, putas y todo lo que tenga que ver con salirte del concepto de ángel del hogar. Luego, otra cosa que me ha gustado un montón es escribir desde lo cotidiano, que hace un trabajo muy fuerte de que la cotidianidad te atraviese. Hay una cosa que me gustó mucho. Yo cuando empecé a leer el libro, iba de una puta, y la gente que estamos aquí en el barrio, pues sabemos dónde está el barrio, dónde está la Alameda, la Plaza de la Mata. Yo cuando lo empecé a leer, yo me estaba imaginando el barrio de las putas. sin yo saber qué es Santander, porque no he estado, lo primero que se me viene es eso. Y me sorprendió mucho porque Andrea dice en un momento, la historia de las putas es la misma historia en todos los sitios, o algo así. ¿Cómo es? ¿Tú te acuerdas? Más o menos. Sí, pues más o menos como algo así. Y es como, hostia, es que es verdad, es como, sin tú quererlo, te atraviesa porque tú tienes un imaginario de lo que le pasa a la prostituta. Y luego, otra cosa que quería resaltar es que la pregunta que se hace al principio del libro sobre la responsabilidad en torno al contar la historia de otra persona, desde dónde te acerca, eso me ha parecido como, ahí es cuando dije, vale, este libro me va a gustar muchísimo, porque no es como, vas a contar la historia tuya, sin preguntarte si tú algún día vas a contar la verdadera historia de la persona que tienes enfrente, ¿no? Bueno, enfrente, en un archivo, la responsabilidad de rescatar el archivo, la responsabilidad de buscar la memoria. Y me ha gustado mucho como desde el lugar donde se posiciona a Andrea en el libro y también el trabajo de honestidad que hace y cómo lo relaciona con la inseguridad y los miedos en la escritura. Yo como persona que escribe a veces y ahora he escrito un libro también es como, Dios mío, que cuando te acerca a las cosas y tienes que escribirlo, eso pesa más que hablarlo, ¿no? Como que tienes una responsabilidad y ya está. Yo creo que es que yo no quiero destripar el libro porque ya lo destripo yo. Es que claro, digo, es que vas a contar tú la historia y digo, hombre, yo solamente voy a decir que es de una prostituta que estaba en los años franquistas y eso ya, y que bueno, y que tiene un montón de historias de también el tema de la locura, de las drogas. Es una persona particular que acabas queriendo, la verdad. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Un placer estar aquí otra vez. La última vez que estuve fue en una fiesta de pícara con el topo y acabamos aquí bailando la bicicleta a altas horas, así que me gusta verlo desde otra perspectiva. Bueno, pues vengo a presentaros Lunática, que es mi primer libro, y me gusta que se suele destacar de él, que es como sencillo, fácil de entender y tal, y me gusta que sea eso lo que se destaca, porque es verdad que ha sido como una pretensión que he tenido desde el inicio, que más que sea fácil, he intentado que sea periodismo, ¿no? Y el periodismo, si bajo mi punto de vista, si está bien hecho, responde a una estructura muy sencilla que es sujeto, verbo y predicado, y es divulgativo y acerca la realidad a cualquiera. Sin embargo, como toda mi trayectoria profesional ha estado vinculada a un proyecto como Pícara Magazine, podéis imaginaros que todo lo que aprendí del periodismo en la facultad lo he ido despojando por el camino y me ha ido resultando cada vez más inútil. Excepto una cosa, y es la relación o la relación de confianza que se trata de que yo creo que los periodistas y las periodistas tenemos que establecer con nuestras lectoras, ¿no? Yo lo que he intentado en Lunática es ser súper honesta y transparente en todo momento, por eso cada vez que he intentado comprobar un dato y no he sido capaz de comprobarlo, os lo digo, porque lo único que rescato de ese periodismo más tradicional es la relación de confianza entre el periodista o la periodista y sus lectoras, ¿no? Y eso es lo que espero que si os lo leéis os quedéis, ¿no? Con que podéis confiar en que esta historia está contada con cariño y con rigor. Que eso sí, aunque el periodismo feminista apostamos por nadie es neutral en un tren en marcha y no somos objetivas ni apostamos a ello, sí que el rigor es como pues una línea súper roja y el libro ha sido un ejercicio de rigor y de rigurosidad brutal y no sabéis hasta qué punto llegaba a obsesiones y hasta qué punto a veces es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, saber si efectivamente había bruma o no en Santander el día que nació María Isabel puede parecer una chorrada, pero que tardé meses en poder comprobar, ¿no? O sea, esto, tú encuentras este dato en el periódico, luego lo compruebas en el resto de los periódicos, parece que es verdad, que todos dicen lo mismo, pero tú llamas al Instituto Nacional de Meteorología, que efectivamente miran sus archivos y tres meses después te llega una carta por correo postal que te dice había bruma, y tú dices, había bruma aquel 23 de diciembre de 1953, y luego la gente lo lee así, como si nada, entonces siempre que tengo ocasión lo digo, tardé un mes en poder escribir esa frase. Y con esto de la relación y qué me quedo del periodismo, cuando pensé en una estructura para las presentaciones, quería que, porque me parece súper importante que, y es que a ver, yo creo mucho en el periodismo y soy como muy periodista y me gusta mucho, ¿no? Entonces, o sea, como quería que esto tuviera y esta cultura periodística tuviera mucho lugar en el libro y que lo tuviera también en las presentaciones, pero no encontraba de qué manera. Y eran como que las 5 W y estas cosas del quién, cómo, cuándo, todo esto se me quedaba como muy viejuno. Y dije, bueno, pero ¿qué 5 elementos sí que han atravesado mi historia con María Isabel? Y dije, bueno, pues desde luego lo que ha habido ha sido 5 emociones, que son el miedo, la vergüenza, la rabia, la tristeza y la euforia. Yo conozco esta historia hace aproximadamente 6 años, o hace 6 años, yo creo que la conozco un poco antes, pero hace 6 años que hay ya un artículo mío donde hablo de una huelga de prostitutas en mi barrio, ¿no? Que esa es la principal vinculación que yo tengo con la historia, que, joder, que pasó en la calle de al lado. Y escuchaba de vez en cuando en algún foro, ¿no? Pues hoy es una huelga que hubo en San Fran de putas. Qué curioso, una huelga de putas, ¿no? Pero esto que se te va quedando ahí y bueno, pues a ratos iba buscando alguna cosa, pero sin más, ¿no? Sin grandes pretensiones. Es verdad que cuando el movimiento feminista convoca la primera huelga de esta última época, porque el movimiento feminista ha convocado huelgas muchísimas, ¿no? Pero últimamente cuando decimos la huelga del movimiento feminista, parece que la de 2018, bueno, cuando se convoca esa huelga en concreto, desde Pícara decidimos hacer un especial de otras huelgas. Y dije, bueno, pues ya es mi momento, voy a hacer de la huelga de putas de San Fran. Y escribí un reportaje que se titulaba Las putas que clamaron por María Isabel y conté un poco, pues eso, cuáles eran las reivindicaciones del Comité de Prostitutas de Cortes, qué querían, qué buscaban, qué había pasado aquellos días de noviembre del 77. Y más o menos qué querían las putas en ese momento y cómo lo reivindicaron, lo supe y me quedé satisfecha con aquel reportaje. Pero lo que no sabía era quién era María Isabel. Y cometí un error o no sé, que fue dejar claro en ese reportaje de ser muy evidente con todas mis dudas. Entonces yo en ese mismo texto pongo, y la verdad es que no sé ni si es de Santander o si es de Bilbao, la verdad es que no sé exactamente si es del 53 o si es del 54. Bueno, dejé muchas dudas y claro, pues la duda, yo no puedo convivir con la duda. Entonces, aunque el reportaje estaba ya publicado y mi vida seguía para adelante, pues un día me iba, voy a ir al juzgado de Basauri, que es el municipio pegado a Bilbao donde ella muere en la cárcel, y voy a pedir su certificado de defunción. Me lo dan, son por quemaduras. Entonces me dan eso y ya veo que es de Santander y veo cuál es exactamente su año de nacimiento, porque como era de diciembre y ella muere en noviembre, o sea, en algunos sitios ponían una edad, en algunos, bueno, voy aclarando algunas cosas y me empiezo a enganchar. Me empiezo a enganchar, entonces ¿qué aparece? El miedo absoluto que me paraliza durante años y es, ¿tengo yo derecho a contar esta historia? ¿Tengo yo derecho a adentrarme en la intimidad de esta familia? En cuanto empiezo a ver un poco por dónde van los tiros, me encuentro con una familia completamente, bueno, pues desde la trabajo social se diría desestructurada, yo prefiero decir que muy dolida, una mujer que se queda viuda muy joven, que no tiene recursos económicos, que sus hijos se le empiezan a ir de madre, que se va del pueblo porque en el pueblo ya todo el mundo empieza a hablar de ella y de cómo educa a sus criaturas, se va a la ciudad, en la ciudad ella empieza a trabajar de prostituta, su hija sigue su mismo camino, el resto de sus hijos empiezan a dedicarse al tráfico de drogas y, bueno, es una familia muy particular, ¿no? Muy particular, que tanto que a su hermano, que le llamaban Lolo el hijo puta, en Santander cualquier persona a partir de 50 años o sabe quién les ha oído hablar de él, se convirtió en algo así como una leyenda y dicen que llevaba incluso una recortada en el paraguas, que yo me imagino que la llevaría un día, no creo que a diario, pero bueno, pues sobre todo porque en Santander llueve, entonces lo de que llevase cada día una recortada en el paraguas me parece poco, no he podido comprobarlo, pero bueno, me encuentro eso, con una familia muy particular, con una circunstancia de pobreza que atraviesa toda su vida y digo yo, me voy a poner a contar la historia de esta familia, me pertenece a mí esta historia, ¿no? Pues bueno, esos miedos me atraviesan durante mucho tiempo, también es unido, por supuesto, al síndrome de la impostora, voy a hacer un libro de mierda, nadie lo va a comprar jamás, o sea, bueno, pues todo eso, la precariedad también, que es algo que está, vamos, unido al periodismo de una manera inevitable, o sea, hacer una investigación como esta de tantos años ha costado un dinero, o sea, yo no quiero ni saber el dinero que me he gastado, que jamás voy a poder recuperar, creo, por muchos libros que venda, a no ser que pegue un pelotazo que dudo que eso pase, ¿no? Pero me encuentro sobre todo con eso, ¿no? Con esa primera emoción de miedo absoluto a, joder, yo voy a poner a contar la historia de esta tía y yo, y su hijo qué sabrá, porque ella cuando muere su niño tiene 4 años y su familia qué opinará y tal. Bueno, pues con todos esos miedos lo que decidí hacer fue acercarme a su familia, tuve contacto y tengo contacto todavía con su madre, que la llaman la genia, que tiene 93 años, y con su hermano Pedro, que es un personaje, no os hacéis una idea, o sea que según nos vemos me dice, pero tú no me ves más delgado, y yo, Pedro, es que nunca nos hemos visto en la vida, y así de ahí para arriba todo, porque es un personaje bastante particular, y veo que para ellos podría ser importante, que ellos me animan a hacerlo, que ellos están de acuerdo con el que escriba este libro, así que me lanzo a la aventura. me lanzo a la aventura sin ninguna herramienta, la verdad, que he dado más vueltas que un molino, que si ahora hiciera otro libro, ya he aprendido un montón de cosas de cómo se buscan los archivos, cómo se solicitan las cosas, porque me han dicho que no 20.000 veces a cosas que luego si las pedías de otra manera sí que te las daban, pero bueno, he aprendido mucho y como he sido bastante metódica, creo que he ido siguiendo bien todos los hilos. Y cuando ya me atrevo a hacer este libro, luego claro, también el miedo ¿sabes? Es un tema muy concreto que ya sabemos todas, cómo atraviesa el movimiento feminista, digo, es que me van a dar pa'l pelo, me estoy metiendo la boca del lobo, esta expresión, por cierto, me dijeron hace poco que era especista, así que la retiro. me lo apunto, vale. No lo sabía hasta hace poco y nos lo dijeron, así que me estoy metiendo en un follón. Y bueno, pues eso también alimenta, por supuesto, el miedo. Una cosa relacionada con esta emoción, con el miedo, que seguramente en algún momento alguien me preguntará o se habrá preguntado, es por qué no hay fotos de ella, y tiene precisamente que ver con esto, ¿no? Porque aunque yo sí que he podido acceder y tengo un montón de fotos de María Isabel, que de hecho fui yo la que se las lleva a su madre, porque ni su madre ni su hermano tenían muchas fotos de ella, porque, bueno, pues que han tenido vidas muy complicadas y han ido perdiendo por el camino muchos de sus recuerdos, y yo los fui recuperando de otras maneras y pude entregarle las fotos a su madre, que fue un momento súper emocionante, porque hacía años que no veía una foto de su hija. Y sin embargo decidí que en el libro no quería que tuviera presencia, porque quería que quien se acercase a la historia, sobre todo las personas que la conocieron a ella, se acercasen porque les apetecía saber qué pasó con María Isabel y no por el morbo, ¿no? Y bueno, me parecía a mí que evitar sus fotos podía restar algo de morbo. No sé si lo he conseguido o no, pero eso, y también que los libros con fotos a mí no me gustan, me parecen un poco horteras, esto también tiene algo que ver, pero esto es una pedrada mía, y si hubiese encontrado una justificación para poner sus fotos las hubiese puesto igualmente, pero no lo encontré. Y siguiendo con lo de las emociones, otra cosa que atraviesa mucho escribir Lunática ha sido la vergüenza, ¿no? De alguna manera, y digo vergüenza porque la salud mental o la psiquiatría o sufrimiento psíquico o el dolor de María Isabel, llamarlo como queráis, está presente en todo el libro y está presente en toda mi relación con ella, aunque suene un poco creepy hablar de una relación con una señora que se murió en el 77, ¿no? Y digo vergüenza porque María Isabel es esa loca de la que yo sí que me atrevo a escribir, y sin embargo no me atrevo a escribir otras locas de mi familia, que tienen una historia igual de apasionante probablemente, y que a lo mejor dentro de 40 años una periodista lo coge entre manos y flipa y escribe un libro maravilloso, ¿no? Sobre esas locas a las que yo no me atrevo a mirar a la cara. Porque yo no quiero tampoco que ella parezca una heroína, porque es al fin y al cabo esa tía que probablemente si viéramos por la calle nos alejaríamos de ella, porque gritaba cuando no tocaba y daba la nota, y pues si la pisabas pues te podía cortar la yugular o podía apuñalarte si tú le habías dicho que no sé qué. Bueno, pues es la típica persona que probablemente en su familia diera un poco de vergüenza y que a sus vecinas les daba un poco de miedo, ¿no? Entonces yo tampoco quiero que esto sirva como para convertirla en una heroína, porque no lo fue, pero no hace falta, ¿no?, que seamos heroínas para que las cosas importantes que nos pasen tengan un espacio en la historia, ¿no? Y a María Isabel le pasaron cosas importantes, aunque ella no era ninguna tía, bueno, no sé, tomó decisiones, yo creo, bajo mi punto de vista, casi todas equivocadas, y tuvo, bueno, pues una vida muy, muy complicada y muy dura, ¿no? Pero sí que me parece como importante esto de que no es una heroína, que su historia es súper vulgar, y vulgar en el sentido de ordinaria, o sea, es una loca más en un barrio más, con una tía más con problemas de salud mental, enfrentada a la psiquiatría franquista, con un niño a que, bueno, pues la vida le puso una situación muy complicada, y ni más ni menos, ¿no? Y hablaremos más adelante de eso, pero un miedo que tenía era que, y lo tuve sobre todo al principio del libro, creer que no había historia, ¿no? Porque ya cuando lleva mucho tiempo investigando, resulta que me dicen, bueno, a ver, decir huelga de putas igual es mucho decir, de repente empecé a no encontrar a nadie, bueno, empecé a entender que había estado, la historia estuvo muy magnificada por la prensa, muy magnificada, entonces claro, dije, hostia, voy a volver yo ahora, 40 y tantos años después, a darle una dimensión a esto que en la práctica, en la historia concreta del barrio, parece ser que no la tuvo. O sea, en realidad lo que me he dado cuenta, por mucho que me jodas, que fueron muchos los medios de la época y los periodistas de la época lo que hicieron de aquello algo que, bueno, que fue o no fue, bueno, no sé cómo decirlo, no me corresponde a mí tampoco como periodista hacer ese análisis, ¿eh? Creo que es algo más que le correspondería a una historiadora o a un historiador, ¿eh? Pero se magnificó mucho, se magnificó muchísimo, porque claro, una huelga de putas llama mucho la atención y me da un poco de miedo que el libro sirviera ahora para lo mismo, ¿no? Para remagnificarlo. Pero bueno, por eso también he intentado en todo momento marcarlo muchísimo para que nadie acabe de leerlo diciendo ¡oh, viva María Isabel, aquello fue la hostia! Pues bueno, no, María Isabel era una tipa que bueno, aquello, una huelga, pues, en cualquier caso fue una huelga de unas horas, o sea, que es más pequeño, está más acotado y es más vulgar y más ordinario de lo que pude parecer leyendo El País de aquellos días, ¿no? Que hay 5 columnas, huelga de putas en Bilbao. Otra emoción ha sido la rabia, y la rabia yo la vinculo con la estructura y la y bueno, con el franquismo en realidad y con el fascismo que se vivió en el Estado español durante algunos años, sobre todo a través del Patronato de Protección a la Mujer. A María Isabel se la mete en el redil y se la machaca durante años. Ella, cuando el empiezo contando que es el patronato, es una institución que, bueno, surge con el franquismo, aunque es heredera de otras anteriores. Hay otros patronatos de ese mismo estilo también en la Segunda República y antes incluso, como que parte de una estructura piramidal donde la directora de honor, que yo me imagino que eso significa que no hacía nada, pero que ahí estaba, era Carmen Polo, o sea que tenía como una aceptación muy grande por parte del régimen, una estructura piramidal, 7 órdenes religiosas que gestionan unos 50 centros en todo el Estado español. Están, no me sé de memoria todos, pero bueno, las cruzadas evangélicas, las oblactas, las terceras capuchas, no sé qué, está en el libro los nombres porque yo no para mí ha sido un mundo totalmente desconocido. Las adoratrices, bueno, 7 órdenes religiosas gestionan 50 centros en todo el Estado. Tú puedes caer bajo la tutela del Patronato de Protección a la Mujer, pues serían los servicios sociales de ahora. Tú puedes caer bajo la tutela del Patronato de Protección a la Mujer por muchísimas razones, pero su razón de ser principal es proteger a las mujeres caídas, y una cosa que a mí me encanta, y a las que están a punto de caer, dicen. Entonces, claro, en las que están a punto de caer, os podéis imaginar que eso era un totum revolutum de situaciones, de supuestos, en los que, por ejemplo, hay documentado el caso de una chavala en Murcia, si no me equivoco. Hay muy poca documentación, pero de Sevilla, de Murcia, de Salamanca sí que hay bastante. O sea, si os interesa, de Sevilla sí que está bastante documentado. No sé si de Sevilla o de Murcia, una mujer a la que le quitan la custodia a su familia y pasa a formar parte del Patronato de Protección a la Mujer porque una vecina denuncia que la han visto mucho en las barracas con un gitano. Este es el tipo de casos por los que tú podías acabar bajo la tutela del patronato. En el caso de María Isabel, es a petición de su madre que la entrega a la policía diciendo que no puede hacer carrera con ella. Se la llevan de Santander a Salamanca, a Santa Marta de Tormes. Ahí hay un centro de las cruzadas evangélicas. Ese es el centro y las cruzadas evangélicas siguen estando ahí, pero ahora tratan a mujeres migrantes. Que bueno, creo que los paralelismos se hacen solos. Y María Isabel está ahí un tiempo y es ahí donde empiezan a darse cuenta de que puede tener algún tipo de sufrimiento psíquico. Esta es su rebeldía, no respetaba por supuesto ninguna autoridad y menos aquellas señoras que estaban allí diciéndole lo que tenían que hacer, que se la rifan de un lado a otro, de Salamanca la mandan a Santander, de Santander otra vez a Salamanca, hasta que el patronato acaba diciendo, mira, que esta chica se busque la vida, y es cuando llega a Bilbao. Pero no solo el Patronato de Protección a la Mujer y todas sus violencias las que machacan a María Isabel, también es la psiquiatría franquista, también es la policía franquista, y sobre todo y en particular en los últimos años de su vida, aunque su vida es muy corta, es la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Una ley que supongo que conoceréis. Por cierto, el Patronato de Protección a la Mujer desaparece por completo en el 83, año en el que se crean y empiezan a funcionar los institutos de la mujer en cada comunidad autónoma. Ahí hay un cambio de competencias. Es muy fuerte, tío. Aparte del patronato, las violencias del patronato, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, otra heredera también, porque a ver, Franco tampoco inventó, o sea, no se inventó la represión, la mejoró y miró para aquí y para allá, pero o sea, que muchas de las cosas que hizo, incluso estaba mirando, ¿no? Y estaba retomando cosas de la República. La ley de vagos y maleantes es una ley de la República y es de las pocas leyes que cuando se da el golpe de Estado no se cambia de inmediato. De hecho, el franquismo está haciendo algunas pequeñas modificaciones, pero utilizando la propia ley que había entrado en vigor con la Segunda República hasta casi el 70. Y esa ley, la de vagos y maleantes, esto es lo terrible, no desaparece por completo hasta el 95. Empiezan a quitarle supuestos y la vacían casi por completo de contenido y no podía ser aplicada en prácticamente ningún caso, pero hasta el 95 no es derogada por completo. Y a María Isabel se la aplican por todos los supuestos. La verdad es que la tía tenía papeletas por todos lados. Se la aplican por ser una menor de 21 años, rebelde de su familia o abandonada de ella. Se la aplican por tener problemas de salud mental. Se la aplican por estar acompañada de personas de dudosa moral. Se la aplican por trabajar de prostituta. O sea, se la aplican por diferentes supuestos. Y cada vez que se le aplica esta ley o se pone su caso a disposición del juzgado, que tiene que decidir si efectivamente ella era una peligrosa social o no, se pone en marcha toda una maquinaria judicial que a mí me ha resultado alucinante. A ti te detienen por la calle, ¿no? Porque el policía de turno dice, no, esta persona está ejerciendo la prostitución, se te lleva al juzgado. Entonces el juez que está ahí dice, ah, vale, muy bien, pues vamos a ver si esta persona en realidad es una persona peligrosa o no. En teoría, la ley de peligrosidad no condenaba delitos, sino conductas, y no te ponía penas, sino medidas de seguridad o de rehabilitación, depende del caso, ¿no? Entonces, claro, esto estamos en un momento del franquismo donde también, según se aprueba esta ley, de hecho, hay cambios también en las instituciones penitenciarias. Es un momento en el que el franquismo, mirando a Europa, empieza a darse cuenta de que hay que apostar por cierta perspectiva un poco más científica, ¿no? Y se cambia un poco la mirada esta tan judeocristiana de los delitos y se apuesta más por una mirada más, pues sí, más según sus puntos de vista científicos, ¿no? Entonces empiezan, por ejemplo, a intentar buscar evidencias físicas en la delincuencia, pues midiendo la mandíbula, la cabeza, intentando buscar en la corporalidad de las personas delincuentes alguna razón que les lleve a entender por qué han tomado ciertas decisiones. En el caso de María Isabel, pues bueno, no tenía que ver, desde luego, con el tamaño de su cabeza, sino con la violencia estructural a la que estaba sometida ella y otras tantas, ¿no? Pero bueno, pues llegaba el caso al juzgado. El juez decía, vale, muy bien, pues vamos a ver. Y pedía informes, ¿no? Y pedía, venga, pues informes a la Policía Municipal de Bilbao, si era en Bilbao. Ah, y si es de Santander, pues informes también a la Policía Municipal de Santander. Y a instituciones penitenciarias de aquí y de allá. Y que un forense la valore. Y que los servicios sociales manden un informe. Y se hacía todo un informe con un análisis y luego el juez decía, vale, peligrosa, medidas de seguridad, o no, no es peligrosa. A ella le abrieron varios expedientes, no todos acabaron con una medida de rehabilitación o de seguridad, pero sí que muchos de ellos. Y cuando empezaban, pues había todo un periplo, porque claro, todo esto estaba además encajado en todas las instituciones a nivel estatal que se iban llevando a las personas de un sitio a otro, ¿no? María Isabel la declaraban peligrosa en Bilbao. El periplo habitual, si era por prostituta, era mandarla a Madrid, hacía tiempo en yeserías, hasta que había plaza para ella en Alcázar de San Juan. Alcázar de San Juan es una cárcel que había y que sigue estando en pie, pero ahora es para hombres en Ciudad Real, que era una cárcel en particular para mujeres prostitutas. Está muy poco documentado, apenas hay documentación, aunque sí que hay un par de referencias en un par de BOEs que dicen que efectivamente ese centro se va a abrir y que va a ser solo para prostitutas. En la práctica, lo que creo y creen otros historiadores y compas que han estado estudiando este tema es que hubo ahí un poco de mezcla, porque, y lo creemos porque la única mujer que ha pedido responsabilidades al Estado por haber sido condenada por la ley de peligrosidad social por lesbiana estuvo cumpliendo condena en esta prisión. Entonces entendemos que, bueno, putas bolleras, pues bueno, pues ahí se hizo una mezcla y ahí las mandaron todas a Ciudad Real. Y la verdad es que es un tema de investigación súper interesante, está cero explorado, ni siquiera se sabe muy bien, instituciones penitenciarias, no hay manera de que te dé el dato, ni cuándo se abre, ni cuándo se cierra, ni cuánto tiempo fue en realidad una prisión para prostitutas, ni si lo fue en realidad, porque también puede ser que ahí hubiera otro tipo de presas y no lo sabemos, porque parte de esta rabia también tiene que ver eso con la dificultad en la investigación. El Patronato de Protección a la Mujer, la poca información que hay es porque está en los archivos históricos provinciales, y sé que en concreto que el de Sevilla, encima el de Sevilla lo tiene digitalizado, tiene bastante información. Salamanca también, porque me mandaron la de María Isabel, y Murcia sé que también, pero en el resto de los sitios ni saben de qué les estás hablando. Y la que había centralizada, que estaba bajo la tutela de una de estas órdenes religiosas, primero se quemó y luego se inundó. Lo poco que nos había quemado, pues se inundó, misteriosamente. Podéis imaginaros que he intentado hablar con tanto las oblatas como las cruzadas evangélicas, que son las que tuvieron la tutela de María Isabel, y pues no han querido hablar conmigo. En fin. Es terrible porque, mira, ahora cuando quiero hacer en Madrid, que me han invitado en mayo a presentar el libro en Teatro del Barrio, tengo la idea, a ver si me sale, de invitar a la mesa a personas de colectivos que habrían sido condenados por la ley de peligrosidad y rehabilitación social, porque creo que solo de un vistazo nos vamos a dar cuenta de lo poco que han cambiado las cosas, ¿no? Porque menores no rebeldes de su familia o no acompañados de esta, ¿no?, son los que hoy llamamos menores no acompañados, que os voy a decir el caso de las personas psiquiatrizadas o de las prostitutas, ¿no? Porque la psiquiatría franquista que tanto machacó, y hay unas declaraciones de una compañera de María Isabel, que de hecho el libro viene por ahí, que dice, a ver, María Isabel tenía muy mala luna, pero cuando estaba aquí con nosotras estaba bien. El problema era cuando se la llevaban a ella, lo único que la aterraba era que la volvieran a ingresar en un psiquiátrico. El mismo discurso, el mismo testimonio y la misma denuncia que siguen haciendo hoy las personas psiquiatrizadas, ¿no? Y ahora que me están haciendo muchas entrevistas y es, ¡buah, cuánto ha cambiado todo! Y es, ¡joder, a mí no me gusta decir que las cosas no han cambiado! Porque, joder, es más que evidente que han cambiado. Y han cambiado para bien, pero han cambiado poco, ¿no? Y todavía el camino es largo. Pero bueno, eso me ha dado mucha rabia. Luego me he encontrado pues, muchas dificultades a la hora de acceder a la información, y eso que en este caso en concreto yo he tenido algunas puertas más abiertas, porque en su día este caso fue muy mediático y aparecieron fotos de María Isabel publicadas en prensa y apareció su nombre, su apellido. O sea, entonces yo con todo eso y con que hace más de 40 años que ha fallecido he podido ir y pedir algunos de los archivos, ¿no? Lo que no ha habido manera de que me den es la información sobre su historial médico. Es verdad que toda la información que tengo, que cambiaron cada psiquiatra, pues es que los psiquiatras son un poco como, yo me los imagino como los colonos, ¿no? Cada vez que te ve un psiquiatra, te pone un diagnóstico nuevo. Entonces María Isabel, cada vez que cambiaba de psiquiatra, pues pum, venían, ponían una bandera, pues tiene esto, tiene lo otro. Hasta uno que dijo, no tiene nada, solo tiene una dotación intelectual baja. Que bueno, en fin, no es para nada la perspectiva que me han dado de ella. Esa información, por ejemplo, no la he podido tener, pero también, como he conseguido tanta información de otros lados, he ido un poco reconstruyéndolo, y también hasta el momento que dije, bueno, pues tampoco me interesa tanto qué opina la psiquiatría franquista de ella, ¿no? O sea, porque, bueno, me puedo hacer una idea. Ya voy acabando, ¿eh?, con las emociones, pero las otras dos que me faltan son la tristeza y la euforia, que se unen al miedo, la vergüenza y la rabia. Y la tristeza pasa por los límites del libro, ¿no? Porque hubo un momento en el que tuve que ponerme a escribir, pero pues es una crónica incompleta. Creo que por definición lo son todas, pero bueno, pues esta a lo mejor podría haber tener algunos testimonios que no he tenido. Es un libro que se construye, muy a mi pesar, como os podéis imaginar, sobre todo con voces de hombres y sobre todo a partir de documentos franquistas. O sea, ninguna de las dos fuentes están libres de pecado patriarcal, y pues yo las cojo, obviamente, entre comillas, y lo que me dedico todo el libro es hacer una reinterpretación de lo que cuentan, ¿no? Es como dicen esto, pero hacer ese ejercicio. Y luego, por ejemplo, lo que falta sobre todo son las voces de las prostitutas que convocaron aquella huelga, ¿no? Lo que sus voces las encuentro sobre todo en la prensa de la época, que, como os digo, habló muchísimo de este caso y tomó declaraciones a muchísimas compañeras de María Isabel. Entonces por ahí puedo intuir, pero por ahí también tengo que ir traduciendo, porque también ponen, no me acuerdo en cuál, si en Cuadernos para el Diálogo o en alguna revista de esta época, que una compañera de María Isabel le había dicho al periodista que María Isabel aquella tarde había ido al centro comercial a sustraer unos objetos. Es como, no me creo, o sea, también luego la literatura que se hace es como dirían, robó unas cosas, no dijeron todo esto que están contando, ¿no? Entonces también incluso las declaraciones en la prensa como pasarlas por un tamiz, ¿no? Y decir como, jo, ¿en serio me voy a creer que esta tipa dijo que María Isabel había ido aquella tarde al Albor de no sé qué hora a sustraer cosas al Corte Inglés? Hombre, pues no, dijo robaba unas movidas. Entonces también ese ejercicio ha sido como muy consciente de traducir y retraducir lo que tenía, ¿no? Y una de las cosas que decían estas prostitutas entonces es que están teniendo muchos problemas para que se articulasen en la movilización y en el comité de prostitutas que se crea a partir de la muerte de María Isabel, que no se estaban articulando las más jóvenes, que estaban las más... Hay un momento que dices que, claro, aquí estamos las más mayores, las que tenemos hijos, las que no somos tan agradecidas y las que no tenemos amigos en la policía que nos puedan avisar de las redadas. Y se quejan de que las más jovencitas, que sí que iban igual en algún momento dado una cuenta así, luego vienen y nos dan dinero para apoyarnos, pero no están aquí con nosotras porque sus chulos no las dejan, bueno, por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, muchas de esas mujeres que eran mayores en el 77 han muerto ahora. Y otra cosa que ha dificultado también que llegue a muchas de ellas es, supongo que aquí habrá un barrio en el que ha pasado lo mismo, ¿no? San Francisco Cortes, la gentrificación lleva siendo una realidad con la que convivimos muchos años, y en torno a los años 90 fue cuando hubo el primer gran golpe, ¿no? Que fue e hicieron un montón de pisos de protección oficial a las afueras de Bilbao y sacaron a muchísima gente del barrio. Y entre toda esa gente había muchas prostitutas mayores que les tocó un piso y se fueron. Y se fueron a una barriada gigante donde, por ejemplo, yo sí que sabía que había una tal Mari que se había ido a Charcuaga. Vete tú a buscarla, ¿no? Ya lo intenté varias veces, pero, o sea, Maris me salían como champiñones y ninguna era la que estaba buscando, o sí, pero me dijo que no, no lo sé. O sea, que luego también las pocas que he encontrado, algunas han querido hablar, otras no. Bueno, ha sido la gran dificultad del libro, el gran límite del libro también ha sido eso. Otra de las cosas que sí que me dicen es que la mayoría iban y venían. O sea, que no vivían siempre en Bilbao, que estaban una temporada y tal. Me hablan, por ejemplo, de una tal Reyes, que era sevillana, y que ella estaba como algunos meses en Bilbao y otros meses aquí en Sevilla, ¿no? Y que, de hecho, se acuerda mucha gente de ella porque fue la que habló en una de las manifestaciones y al acabar, como las reivindicaciones de las putas, que ahora os las leo, que las tengo aquí, al acabar, pues se vino arriba y gritó ¡Viva España! Y claro, os podéis imaginar que eso en Bilbao en el 77, un silencio del carajo del que todo el mundo se acuerda y la gente empezó a gritar con Euskadi Askatuta y bueno, pues, pero que... De hecho, mira, hay pocas cosas de las que todo el mundo se acuerda, pero se acuerdan de que, porque días después se encerraron en el hospital de Basurto, o sea, no quiero contaros mucho de lo que hicieron, ¿eh? Pero cuando se encerraron en el hospital, cenaron callos, y eso se acuerda todo el mundo, y que Reyes gritó ¡Viva España! También, o sea, es lo que todo el mundo... Digo, vale, esto es verdadero, o sea, no puede ser de otra manera, porque me lo ha contado todo el mundo. Y una mujer que gritó ¡Ay, viva España! Y, pero en ese momento, bueno, si ahora gritó ¡Viva España! En ese barrio, es complicado, no me quiero imaginar justo en esos años, ¿no? Y otra cosa que me ha dado mucha pena del libro, aparte es verla, ha sido también... Claro, yo me he obsesionado un poco, por si no se nota. Entonces, yo he sufrido mucho leyendo algunas cosas, ¿no? Y depende de cómo estaba ella y qué declaraba ella ante la policía, firmaba de una manera o de otra. Ella, si la detenían y ella decía, así he sido yo, firmaba. María Isabel Gutiérrez Velasco, chiquitín, bien, ella lo que le dijese, ni a su casa. Como la detuvieran por algo que ella no reconocía, montaba unos cristos, una firma así, destrozaba los papeles, pegaba a los policías. Entonces, también ir como... Conociendo todo eso, bueno, pues yo lo he sufrido en muchos casos, he sufrido también mucho, y este es como el gran elemento del libro que siempre me empeño en no destripar, que es lo que pasa con el puto pastel. Tanto la familia de María Isabel como todas sus compañeras, como en toda la prensa de la época, se dice que a María Isabel la detienen por robar un pastel, y 40 años después tuve que ir a decirle a su madre, olvídate, nada de un pastel, porque todavía lo creían, y eso es lo que... No os voy a contar para que os lo compréis, porque es una historia como... Para mí me parece muy significativa de cómo funciona la memoria y de cómo se construyen los relatos. Y otra cosa que me ha dado mucha pena, ya pasó a la euforia, es que no he dado con nadie que me diga fue mi amiga. Y pensar que no tuvo amigos me da una pena terrible. Me da una pena que me ponga a llorar. O sea, que tengo que aguantar el no ponerme a llorar porque me da muchísima pena. Pero luego, por otro lado, pienso... Pues es que se fue súper joven de casa. Tuve un compañero de mierda al que también durante un tiempo estuve buscando obsesivamente hasta que dije, pero yo quiero encontrarme a este capullo, que la trato fatal, que le hizo la vida imposible. Es que, o sea, yo que vengo del periodismo feminista y de decir una y mil veces que no podemos dar voces a los maltratadores, estoy yo buscando al tipo que maltrató a María Isabel. Pero pues es una situaciones de violencia en su casa, con su compañero, problemas de salud mental, pobreza, detenciones, pues bueno, entiendo que no es un contexto muy favorable a tener relaciones de amistad bonitas, ¿no? Pero me da mucha pena. Sí que me encuentro algunas personas que me dicen, sí, éramos amigas en el cole, pero hasta los 9, 10 años que bueno, que ¿no? Esas amistades también se cogen con pinzas. Y por ir acabando, lo que a mí me da mucho subidón y lo que me provoca mucha euforia de este libro es todo lo que pasa a partir de su muerte. Todas unas movilizaciones en las que yo estoy absolutamente segura de que ella no participaría y casi no estaría de acuerdo y pensaría ¿qué hacéis? O sea, porque bueno, pues María Isabel tenía unas circunstancias muy concretas, pero a partir de su muerte la prisión insinúa en un momento que pudo haber sido un suicidio. Su cadáver aparece calcinado en la celda número 4 de la prisión de Basauri, en torno a las 10 menos 10 de la noche. También tiene algo que ver aquí el programa de martes fiesta, que si lo leéis ya descubriréis qué. Sus compañeras no se creen que pueda ser un suicidio. Hay algunas contradicciones que luego, cuando he podido analizar con detalle la documentación, no son grandes contradicciones, son más bien cuestiones de fondo, ¿no? Pues que una dice que fue a las 9 menos 10, otra a menos 5, pero nada que tú lo veas y digas, aquí pudo pasar algo grave. Como sea, ella aparece muerta, sus compañeras no se lo creen. El día del funeral, ella muere el 9 de noviembre, y el día del funeral, el día 10, en la iglesia del barrio, ya el cura, en el púlpito, dice que habría que aclarar que había pasado con María Isabel, entonces ya sus compañeras empiezan a calentarse. Salen de allí, por algo relacionado con el maldito pastel, cambian un poco el recorrido de la mani, digamos que pegan un poco a un señor, que destrozan un poco un sitio, bueno, que la harían un poco parda, y que dicen, a tomar por culo, hoy no se trabaja. De hecho, hay unas declaraciones de una de ellas que dice, hoy no se jode, iros con vuestras mujeres y o clavarosla en el suelo, y están un par de días en huelga. Movilizaciones, encerradas en un hospital, se encadenan a puentes, bueno, no quiero ahí entrar tampoco mucho en detalles, pero se constituye el Comité de Prostitutas de Cortes, que dura ese un mes, básicamente, porque ya en el 7 de diciembre, un mes después más o menos, se celebran en Leioa, la Universidad de Leioa, las primeras jornadas feministas de Euskadi. Las primeras a nivel estatal habían sido en el 75, las primeras en Euskadi fueron esos días. Y estaba anunciada que iba a participar en una de las ponencias una compañera del Comité de Prostitutas de Cortes, y ya no aparecen, y ya no hay ninguna ninguna alusión a ellas nunca más. A partir de ahí también se constituye la Coordinadora de Marginados de Bilbao, siguiendo otro, esto también hubo en Madrid, Barcelona y no sé si en otros territorios, pero en estos tres por lo menos sí que se constituyen coordinadoras de marginados, de colectivos sociales que estaban atravesados por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, pues prostitutas, maricas, bolleras, feministas, objetores de conciencia, personas psiquiatrizadas, minusválidos, utilizando la terminología de la época. En Bilbo también están un poco, se calienta la cosa y están un poco activos a partir de la muerte de María Isabel, pero luego desaparecen, aunque durante un tiempo hubo un ejercicio de interseccionalidad súper chulo. Y ya para acabar, porque me parece un momento de euforia a destacar, os leo cuáles son las reivindicaciones del Comité de Prostitutas de Cortes y os cuento una anécdota. Dicen, abolición de la Ley de Peligrosidad Social, mediante la cual hasta ahora se nos ha considerado peligrosas, lo cual permite que seamos detenidas y encarceladas sin ningún tipo de justificación. Detenciones que a veces se dan en forma de redadas. Abolición de las fichas policiales o locales, fichas por las cuales la policía nos sigue incordiando por toda nuestra vida, aun aquellas chicas que ya hayan salido de la prostitución no pudiendo así ejercer otro tipo de trabajo. Exigimos un control médico periódico y gratuito con médicos competentes y con instalaciones adecuadas. Reivindicamos el local situado en la Plaza de la Cantera, Instituto de Higiene, por considerarlo nuestro y muy adecuado para su utilización de cara a habitarlo para una escuela donde se pueda aprender un oficio, a leer y a escribir. Muchas de nosotras somos analfabetas, consultorio médico, etcétera, etcétera. Abolición del actual reglamento de prisiones, mejor trato, mejor comida, mejores condiciones sanitarias, abolición de las celdas de castigo. Y exigimos, por último, poder acogernos a todas las condiciones de cualquier trabajador, como seguridad social, seguro de desempleo, seguro de enfermedad, etcétera. En el mismo sentido, exigimos el derecho a poder organizarnos libremente de cara a que vayamos a la formación de un sindicato propio, abajo represión contra prostitución, Comité de Prostitutas de las Cortes de Bilbao. Y la anécdota, sin más, como que a mí, para que os hagáis una idea de hasta qué punto ha sido la búsqueda obsesiva, que conseguí encontrar al señor que había ido a comprar las cartulinas en las que se escribieron estas reivindicaciones. Y no encontraba ninguna de las mujeres que estuvo ahí, porque es verdad que, si bien esto estuvo muy articulado por tres movimientos principalmente, bueno, articulado, me refiero a que fueron quienes les dieron mucha estructura. No, yo entiendo que hubo una rabia y que fueron el movimiento feminista, el incipiente movimiento feminista, el incipiente movimiento LGTB y sobre todo los comités de apoyo a la COPEL, quienes cogieron esta rabia y la trataron de conducir durante un tiempo hacia fines más políticos, ¿no? Y aquello no funcionó. Yo entiendo también que en alguna manera porque pudo estar guiado, ¿no? O sea, por lo que sea, aquello no acabó de cuajar, pero lo cierto es que nos encontramos con mujeres que no estaban articuladas políticamente, que es lo que me cuenta Peli, ¿no? El hombre este de la... Me decía que ellos iban a cortes, que preguntaban y que tenían muy claro cuáles eran sus cosas, pero no sabían muy bien ni dónde escribirlas, a quién mandárselas, y que, ¿no?, que sirvió mucho esa alianza como para darles una estructura que ellos ya tenían. Y aunque estuvieron presentes en el movimiento feminista y en el movimiento LGTB, quienes estuvieron a tope con esto fueron los comités de apoyo a la COPEL. La COPELEA, la Coordinada de Presos Sociales en Lucha, al principio era Presos Españoles en Lucha, pero rápidamente en España se les cayó el nombre. Pero COPEL como tal solo existía en las cárceles. Fuera de la cárcel lo que había era comités de apoyo a la COPEL. Seguro que os suena de los motines de la cárcel de Carabanchel y estas imágenes maravillosas. Y el comité de apoyo a la COPEL en Bilbo, curiosamente o no, estaba formado por una mezcla de gente, de personas que venían del mundo libertario y cristianos de base. Y fueron quienes estuvieron un poco más cerca de todas estas movilizaciones, porque aunque la Asamblea de Mujeres de Vizcaya llegó a la manifestación con esta pancarta preciosa que dice María Isabel, la soledad, el olvido y la desesperación te acompañaron hasta el fin, no conociste ni la amnistía o el movimiento LGTB, también estuvo ahí, lo cierto es que me dicen que estaban un poco de pegote, que quienes sí que estuvieron como muy a tope y muy activos en, con ellas fue la COPEL. Y nada, y como os digo, eso fue fugaz, desaparece enseguida. El 25 de noviembre de ese año, mucho antes de que para las feministas significara algo ese día, se convocó una gran manifestación en Bilbao pidiendo que se esclareciera la muerte de María Isabel y exigiendo la derogación de la ley de peligrosidad social. Se calcula que había unas 10.000 personas, acabó disuelta por la policía, barricadas, hostias y muchísimas detenciones. Y del Comité de Prostitutas de Cortes no se vuelve a saber nada más. Desaparecen, o desaparecen de la historia escrita, desaparecen de los movimientos sociales de Bilbo, y ha sido imposible y os garantizo que me da muchas vueltas y me he peleado mucho por intentar saber qué pudo pasar, pero lo que creo que pasó es lo que ya decían ellas, ¿no? Que estaban las más mayores ahí articuladas, que igual la Reyes esta que era de Sevilla y era la que estaba más activa a parecer, igual de repente volvió a Sevilla, igual otra de las más mayores no sé qué, y bueno, pues es que a veces también los movimientos y tal dependen tanto de algunas personas que si Reyes se fue a Sevilla puede ser que ese fuera el fin del comité y ya. Y es verdad que a veces he buscado como grandes explicaciones y creo que más bien puede ser que por las dos o tres que estuvieron más activas dejaron de estarlo, por lo que sea, ¿no? Y ahí ya me encuentro incapaz de seguir el rastro. Espero también, tengo siempre la esperanza de que el libro sirva, ¿no? Porque quizás para que aparezca alguna, ojalá, estaría encantada, ¿no? De todo lo que se ha quedado en sombras de desvelarlo. Y nada, eso, gracias. Quería hacer preguntas, yo apunto algunas cosas, quería hacer preguntas y así no ocupo yo todo el espacio. ¿Tenéis preguntas? ¿No tenéis? Bueno, yo he apuntado preguntas, pero en verdad son preguntas como para debatir muchísimo, pero bueno. Pero siempre he apuntado otras que no. Por ejemplo, me interesa, yo cuando he leído el libro, una cosa que me ha pasado, que tú has estado hablando de que te has obsesionado, yo he sentido esa obsesión, sí, no, en verdad. Se nota muchísimo y me he obsesionado yo, en plan, ¿quién es esta mujer y por qué esto no se sabe y por qué esto sí? Y la pregunta que tengo es cómo has transitado como el apego que en torno a María Isabel y qué has aprendido del proceso de búsqueda de archivo. Y de la historia de ella. Vale, el apego, estoy todavía en ello, estoy trabajando en ello y creo que necesito una nueva obsesión, porque yo suelo funcionar así en la vida. O sea, yo soy esa que tiene una novia y luego otra y luego otra, pues así creo que me va a pasar con esto. No, y creo que lo que no he aprendido, pues creo que tengo que aprender, si algún día vuelvo a hacer algo así, yo creo que he cometido algunos errores que... Pues, por ejemplo, apegarme tanto a su entorno y a su familia. Yo no puedo sostener, imagínate que escribo todo el libro en unos años, yo no puedo, o sea, su hermano me escribe cada dos por tres para contarme movidas de sus es hijos. Es que se no nota un montón que tiene una relación, claro, con esa gente. Yo tengo fotos de María Isabel en mi casa, varias. ¿Puede estar en un cuadro? Claro. Claro, y de fondo de pantalla del ordenador y durante mucho tiempo ha tenido de fondo de pantalla del móvil, o sea, rollo cucú. Se nota. O sea, doy fe. Es verdad que justo con las fotos es que ya llevaba mucho tiempo investigando cuando vi por primera vez una foto suya, entonces fue como, wow. Luego si queréis os enseño. Sí, por una favor. Tía de 1,90, 80 kilos, guapa, una cara de mala hostia. Yo no querría tener un problema con ella. Yo la verdad he dicho, tío, porque ahí se dice que tiene fotos, yo digo, ¿por qué? Anexo foto de María Isabel, eso sería guay. Pero es verdad que también enlaza a lo mejor con la pregunta de quién tiene derecho a tener el archivo y quién no tiene derecho, claro, a tener archivo y si tenemos nosotros, claro, la legitimidad de ponerlo a... yo a esto le he dado muchas vueltas y en un momento me convencí de que sí, que esta historia me pertenecía un poco también a mí, por no a mí en particular, sino porque fue mi barrio, porque bueno, porque la memoria es de todas, porque desde luego no le pertenece más a la familia de María Isabel, porque yo con muchos, o sea, tengo relación y tal, pero en general tampoco digamos que la hayan tratado de puta madre, ¿qué quieres que te diga, no? Entonces es como, bueno, hay un momento también en el que para mí fue como clave darme cuenta y escribir, en plan, no, escribo para su familia, me da igual que les guste o no, no escribo para que ellos se queden tranquilos ni satisfechos, o sea, no, porque no les pertenece a ellos tampoco su historia. En cualquier caso, otro tema sería su hijo, pero su hijo era muy pequeño cuando murió su madre, nunca ha tenido relación con ella, o sea, es otra película, ¿no? Y enlazando con tu apego y con la pollera de la puta, ¿crees que el apego tiene que ver con ser pollera y con la ley, como que te atraviesa la ley de peligrosidad? Creo que más y con la locura. ¿Qué? Con la locura. Y bueno, como está el tema de las putas, yo me pregunto, ¿no? Como que has dicho, había una la única lesbiana que ha defendido como la... Sí, que ha pedido responsabilidades. ¿Hay alguna forma en que las putas y las bolleras tengamos como busquemos alianza? ¿Crees que ahora mismo eso es posible? ¿O crees que es posible? Pues me imagino que sí, sí. Sí, sí, las ha habido históricamente. Las ha habido, también. Pero es que yo ahora veo como una fragmentación súper fuerte en torno a eso, que en realidad, si nos ponemos a pensar en la ley de maleantes, es que eran putas, bolleras, maricones, yonkis y... Sí, sí. Y es una pregunta al aire porque es verdad que sí, de hecho es una alianza también natural, porque una de las cosas que yo supongo que la habéis oído hablar, pero de esto y que se sigue dando todavía hoy, ¿no? Que es esta famosa distinción que sobre todo en Euskal Herria se da mucho entre presos sociales y presos políticos. Yo defiendo también que en Euskal Herria cada vez se está difuminando más y se empiezan a entender algunas cosas, sobre todo por parte del movimiento feminista más vinculado a la izquierda abertzale. Están haciendo un trabajo muy importante por quitar esa diferencia, pero históricamente esa diferencia se ha dado y ha estado y ha habido de muchas, o sea, que bueno, que igual el paralelismo hacerlo vosotras mismas, pero ha habido muchas mujeres feministas presas que se han considerado presas políticas y que han hecho así una patada a muchas presas sociales, entre ellas Tomasa Cuevas. Tomasa Cuevas, una mujer de referencia, ¿no?, que conocemos, una tipa roja, cañera, tal. Tomasa Cuevas dice en sus memorias tan tranquilamente que es que en la cárcel había un libertinaje que tú no veas, que incluso había dos que se estaban ahí comiendo la boca una al lado de la otra, hasta tal punto que tuvo que ir a denunciarlas. Y la Tomasa Cuevas te chivó. O sea, que me parece que a mí la figura de Tomasa Cuevas siempre me ha interesado un montón, he escrito varias cosas de ella. Cuando me encontré ese dije, pero bueno, esta tipa, o sea... Eso también creo que podemos hacer algunos paralelismos ahora, ¿no?, sobre esto. Y entiendo que sí, que podría ser una alianza natural. Bueno, voy a decir las tres cosas y ya que hable cada uno lo que quiera. La pregunta que me surge es si creemos que María Isabel es un sujeto político y si sus compañeras lo son. Si, o sea, como lo que has leído de las reivindicaciones... No, como que o sea, a mí me da la sensación que si se saca fuera del contexto que tenemos ahora, como que todo el mundo las aplaude porque no estamos dentro de este debate fragmentado, pero que ahora si eso se lee, lo lee, por ejemplo, el colectivo de prostitutas de Sevilla, la gente se tira, ¿no? Como que hay una parte del feminismo que se tira las manos a la cabeza cuando eso en los años 70 era, ya estaban diciendo lo que se pide a día de hoy, que me parece como... Yo estaba a punto de aplaudir, sí, bueno, ya tenemos manifiesto, vaya. Sí. Y luego... Sí, porque no se ha conseguido nada, ¿no? Claro. Bueno, la abolición de la ley de peligrosidad... Es que son abolicionistas, es que son abolicionistas, en realidad es muchas cosas. Pero hay otras que cumplen las mismas funciones. Exactamente, lo único que han hecho es que cambiarla. Sí, pero diluirla, ¿no? La vida de María Isabel es aguantar estigma. Claro. Es aguantar estigma por pobres, es aguantar estigma por locas, es aguantar estigma por barrio bajera... Es aguantar estima por todo. Y es precisamente es lo que las putas seguimos diciendo hoy en día. Es aguantar criminalización, el que te señale por mala mujer, por mala madre, por mala persona. En todo es el estigma puta, ¿no? El que la salud mental de nosotras todavía pesa ahora. En que a partir de ahí, a las demás no se las siguieron estudiando. Pero a nosotros se nos sigue estudiando como si estamos enajenadas y que por eso estamos siguiendo todavía defendiendo la prostitución. Es que hay cosas que no cambian, en para las malas mujeres. En las lesbianas dejaste de ser malas mujeres. En cuando el movimiento LGTBI sí, en porque las hijas, porque nacieron las hijas, porque no sí. Te avergüenza de tener una hija lesbiana cuando el movimiento LGTBI sube. Como lo mismo que cuando los gays, los maricones, quien reivindicó los derechos de los gays, fueron las madres, en que estaban hasta el coño que se metieran con ellos. Lo primero, las lesbianas exactamente lo mismo. Y aquí el estigma puta pesa mucho, pero el estigma hijo de puta. Y el estigma de tener una hija puta también pesa mucho. Entonces la familia también se aparta de ti. Es todo, es un proceso total el que a nosotras nos dejan sin herramientas. Y luego cuando llega el momento de reivindicar, después de nuestra rabia, de sacar nuestra rabia, nosotras ya no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vienen a organizarnos qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí en este momento es cuando se desinfla, porque entonces nos quieren poner en el espacio donde nosotros no nos tenemos un espacio seguro, porque cargamos este estigma. Y lo que no queremos cargar con otro estigma. Por eso nos vamos. Pero que eso nos pasa a las putas, eso le ha pasado a Ana Pinto en la jornada sindicalista el primer año, ¿no? Cuando tuvo a la hora de hablar. Eso nos ha pasado a mucha gente de abajo que está formando parte de unos espacios académicos donde nuestro lenguaje todavía no entra en estos espacios, ¿no? Pero sin embargo, a las de abajo nos dicen, ven, únete, pero si ni siquiera sabemos lo que estoy hablando. Pues aquí lo mismo, ¿no? A los movimientos en lucha, son tantos los movimientos en lucha que están separados precisamente por eso, ¿no? Por lo que seguimos reivindicando ahora, ¿no? Dando vuestros saberes para saber qué es lo que tenemos que hacer, pero desde los tocones nuestros, ¿no? Más de lo mismo. Y las reivindicaciones más de lo mismo, el cambio más de lo mismo, se cambia el patronato con el Instituto de la Mujer, se cambia con la industria del rescate, se cambia leyes por ordenanzas municipales, por ley Mordaza, por ley de libertades sexuales como nos va a caer ahora, bueno, eso no, porque han captado y la han sacado ahí y lo van a meter en una ley de trata, y más de lo mismo. Penalización, criminalización. ¿Qué hace lo que hace que estigmatice? Da lo mismo que luchemos por nuestros derechos laborales, primero tendremos que quitar todo esto. Y da igual que quitemos todo esto, si pesa el estigma y ninguna mujer va a darse de alta los derechos en nada, ni para trabajar tercero, ni decidamos organizarnos, porque el estigma pesa. Y hoy en día nos quitan a nuestros hijos por puta y seguimos en las mismas condiciones, ¿no? Porque seguimos siendo un sujeto de estudio. Y ni aquí ni allí se nos ve todavía como sujetos políticos. Aunque aquí parezca que se nos está viendo, tampoco se nos ve como sujetos políticos. Te acabo de matar. Y así vamos. No tengo más nada que aportar. Yo tengo un par de preguntas sobre si la intervención como que. No, pregunta, sí. Una es. Y esto se conoce en Bilbao de algún modo, y si es un hito que se señala cada vez que hay alguna reivindicación de prostitutas, si es que algo parecido en Bilbao. No, nada, no se conocía nada. Ahora sí, la verdad, porque ha tenido mucha, mucha repercusión el libro. Pero en aquel momento, en la prensa amarillista que viene, lo mismo que aquí, cuando organizábamos antes primero las putas, que te llamaba de todos los medios de comunicación para hacer circo, pues exactamente lo mismo, y nosotros los medios de comunicación les decíamos que no participábamos. Pero si llegamos a haber participado, lo único que hacen con nosotros es montar un circo. Y ahí lo que hacen es, durante esos días, montar un circo, la prensa amarillista, en visibilizando que las putas están montando el pollo. Pero luego ya está, luego otra vez, a lo de siempre. No, que no se van a preocupar luego por qué ha pasado con nosotras. Lo mismo que no se preocupan ahora de que sale una portada. Hoy, por ejemplo, he visto una redada en un club en Santiponce. Posiblemente dentro de un par de días va a salir en los medios de comunicación que ha visto una redada en Santiponce. Estaremos viendo todo el mundo que nos ha salvado, y posiblemente nuestras compañeras, cuando salgan en los medios de comunicación que ha visto una redada, estén de vuelta otra vez a los clubes después de 76 horas. Si no la han identificado en estas 76 horas, otra vez volverán al club, muchas de ellas con orden de expulsión, otras sin documentación, y algunas de ellas si le han cogido la segunda redada con orden de expulsión, y hay vuelos calientes, como les decimos, o vuelos irregulares para de deportación, la devolverán en los vuelos porque hay que rellenar esos aviones, no con la gente. Seguimos en lo mismo, él no se ha cambiado nada. La lucha del movimiento feminista no ha servido en todo este tiempo para estar al lado de las putas, seguimos golpeando iguales, y las que eran golpeadas en ese momento por nosotras se preocuparon por sus golpes y tampoco compartieron con las que estaban siendo golpeadas de la misma manera que ellas. Por ejemplo, con el tema de vagos y maleantes. Pues lo mismo pasa ahora mismo con las ordenanzas municipales. Estamos atravesadas un montón de colectivos, manteros, compañeras sin techo, con las compañeras sin techo no, mayoritariamente tienen problemas con salud mental, estamos en la misma, si tienen problemas de salud mental, muchas de ellas han agarrado animales de compañía que son las únicas amigas que tienen, sus animales de compañía, porque el estigma hace que no encuentren ninguna mano amiga que darte. Y luego esa rabia que ella suelta, cuando vienen a detenerla, cuando vienen a eso, esa se llama orgullo puto. ¿Eh? Porque eso es mi hambre, no mando yo, a mí no me vaya a decir, me vaya a acusar de lo que he hecho, cuando no lo he hecho, ya tengo bastante por lo que me habéis dado. ¿Eh? Y entonces la rebeldía es la mala leche y es el no saber explicar con palabras en lo que estás sintiendo porque no tienes saberes para poder decir qué es lo que te está pasando. Porque muchas veces lo ha contado y nadie te ha escuchado. O cuando te han escuchado, como a mí me pasaba al principio, yo escribía en Facebook y a mí la gente me decía, aprende a escribir antes de comentar, ¿no? Yo me he llevado 4 o 5 años con un diccionario encima de la mesa para entender lo que ustedes hablaban de nosotras, porque no entendía absolutamente nada. Y que el movimiento feminista te diga, ¿ves? Como te lo dije, ya en el 15M, el 15M, para luego no dejarnos ni que nos expresáramos, porque todo pasaba luego y pregunte cuando en ese momento la gente desaparecía, porque le importaba una mierda en tu vida, lo único que me le importaba era que votara en cualquier asamblea lo que tú decías, porque éramos lumpen proletariado, en que se usaba a la manera que quería, y ahora somos las de abajo las que se usan para poner el puntito cobre en las mesas académicas y para poner la nota de color en las manifestaciones para llevar la pancarta. Y en eso seguimos. Hay que revisarse y no nos estamos revisando y estamos siguiendo, dejando a la gente al lado. El movimiento feminista hegemónico nos echó a todas, pero el feminismo inclusivo también nos está echando. Y entonces nos estamos convirtiendo en luchas identitarias, como nos estáis diciendo, y es que no son luchas identitarias, es que nos habéis apartado también. Entonces nos hemos tenido que organizar de nuestra manera para poder avanzar. Así que nada. Seguimos creando el equipo de los sures, seguimos avanzando por otros espacios. Tenías otra pregunta, Andrea. De Andrea, que sí, hombre, que me... Tengo una pregunta que siempre me da mucho mal hacer y que por eso no hago nunca, pero me voy siempre pensando... Pregúntala. Que no tiene que ver nunca con el tema, porque es una cuestión de escritura. Y siempre me pregunto, ¿pero cómo se escribe esto? ¿Tú decides escribir en primera persona? ¿Y escribes como tú y tu proceso de investigación y cómo va...? A mí eso me ha ayudado mucho mi editor. Yo le mandé, por ejemplo, un primer borrador y me dijo, ¿qué dices? Frena, tíralo a la basura, no vale para... Era de un capítulo y contaba mogollón de cosas, no sé qué. Y me dijo, qué va, esto es súper aburrido, súper denso, relájate, cuéntame lo que más estoy contando hasta ahora. Entonces ahí... Sí, yo, para mí el reto ha estado en contar un poco parte de la investigación, porque me parecía que podía ser un hilo conductor interesante y podía ayudar a enganchar, que creo que lo he conseguido, pero tampoco quería que fuera un libro que hablase de mi investigación. Entonces creo que se ha conjugado bien, porque esa parte está presente en hasta el capítulo que se llama Tres botellas de Colonia Brumel. O sea, hasta ese momento sí que está un poco más presente la investigación y el proceso de encontrar la info, porque había menos, y a partir del momento en el que ella sale de su casa, se va al Corte Inglés, roba lo más grande y es detenida y ya no vuelve a salir de la cárcel, a partir de entonces ya es otro tono, otro ritmo, más la matraca, ¿no? O sea, como para mí en la cabeza era, y creo que lo hemos conseguido, pero también esto me han ayudado, ¿eh?, que fuera como un libro de leer más tranquila, no sé qué, hasta la mitad. Y la mitad es pa, pa, pa, pa, o sea, bastante más cañero, creo. Hasta tal punto que acabo con un capítulo de desprecio, súper cabreada, y para mí lo que me gustaría que en vuestras casas hagáis a tomar por culo, lancéis el libro y estéis tan cabreadas como estaba yo, ¿no?, al conocer lo que le pasó y lo que le hicieron. Sí, yo he ido, ha sido, hay un diálogo, por ejemplo, en la escritura, una tensión, hay un capítulo, para que os hagáis idea de la obsesión, hay un capítulo que le hice su carta astral. Y leí su carta astral, que eso también me daba mucho palo, en plan, pero ¿qué haces, tía? ¿Qué haces aquí con una señora que te está leyendo? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo hice, ya está. Y mi editor, es un señor muy respetable, y me decía, ven, Andrea, vamos a dejar esto. O sea, has estado comprobando si efectivamente había bruma para decirlo en una frase, y ahora te vas a poner su carta astral, y me lo peleé y se quedó. Y es un capítulo que a mí me gusta mucho, que se llama Todos sus amores estaban condenados, y que a mí me gusta mucho y que, bueno, pues me da una información que yo no podía encontrar de otra manera, y que la carta astral pues me confirmó una imagen que me había hecho yo de ella, y al final el libro no deja de ser eso, más que una imagen que me había hecho yo de ella, porque no puedo saberlo. Pero fue una cosa muy friki, muy me cara. Me encanta que diga, la carta astral me confirmó lo que yo pensaba de ella, sí. Es que me parece increíble. Sí, la verdad es que sí, que fue como, hostia, pues yo me la imaginaba así, ¿no? Y también es verdad que no, que está muy enmarcado, ¿no? Está muy enmarcado en, yo nunca lo había hecho, yo soy bastante escéptica de casi todo, o sea, me costó a mí misma tomármelo en serio, bueno, y todo eso también, pues lo transmito y lo cuento. Y bueno, yo creo que funcionó y al final conseguí que me dejara, bueno, a ver, que lo hubiese podido dejar, ¿eh? Pero sí que es lo único que me sugirieron, que a lo mejor no desentonaba un poco, no sé si a ti te parece que desentona. Yo soy fan de la carta astral, me parece bien. Creo que estamos en sintonía con la carta astral. Yona, yo decirte que estoy súper contenta de que estés aquí, de que me encanta de que estés abolicionista y yo creo derecho y que podamos hablar. Yo creo que podemos dar un aplauso para ir por esto, ¿no? Podemos aplaudir. Es que para que vea la gente que esto es posible, ¿vale? Aunque parezca que no. Y que hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Y hay otras cosas en las que no vamos a estar de acuerdo en la vida. Pero que las cosas que estamos de acuerdo deberíamos de trabajar juntas en las que realmente nos quieran escuchar. Y que por los derechos laborales ya trabajaremos nosotras las que nos quedemos. Pero que hay tanta, pero que hay tanto estigma aquí, que si el estigma puta no se quita, hay muchas mujeres que no son putas y siguen cargando con ese estigma. Por eso que si estamos avanzando por los derechos de todas, en esto hay que sentarse, y ya hay que poner la oreja. Yo lo de el abolicionista pro derecho, ya lo voy a yo a... Eso es lo que te iba a decir, ¿eh? Que, o sea, que estoy intentando... Desde la revista, eso va a ser desde la pícara y entrevistándome la Teresa. Yo estoy intentando esto como que en verdad que mi opinión tenga la relevancia justa en la promo, pero es que yo estoy, o sea, no veo la contradicción entre apostar por la abolición de la prostitución y que las mujeres que estén trabajando de prostitutas tengan derechos. O sea, yo no encuentro ninguna contradicción ahí. O sea, me parecen diferentes fases de un proyecto, o sea, no, ni de un planteamiento, no veo la contradicción. No te preocupes, cuando venga más putas organizadas te van a enterar de la contradicción. Es lo que pasa, que hay putas, pocas putitas organizadas y que y poca barrio bajera. Bueno, de eso no te creas, ahí te estás colando. Mucha barrio bajera con los saberes que tengo yo, y entonces a lo mejor aquí empezamos a marcar paso de otra manera, porque eso también es lo que pasa, que hay mucho prosexo. Hay muchas voces pro sexo y muy pocas voces pro derecho. Pero cuando escuchemos las voces de las pro derecho, es desde los tacones de ellas, y lo que es muy, os vais a enterar que tanto unas como otras, las que ejercen la prostitución y las que tienen trabajo sexual, necesitamos derecho. Sí, sí, vamos, eso no tengo ninguna duda. Y que mientras que se abole la prostitución, lo único que te va a dar formación va a hacer que cobres el paro, lo mismo que ustedes. Sí, por eso digo que no me gusta que ponerlo como en oposición, abolición pro derechos. No me gusta, por eso. Yo sé que a ti te chirría lo de abolicionista pro derechos, pero pues yo es donde me siento cómoda. Claro, pero que. Y sobre todo porque no me parece que el término abolicionista podamos dejarlo en manos de quienes están haciendo ciertos discursos y ciertos comentarios y están teniendo ciertas actitudes, ¿no? O sea. Porque a mí me da vergüenza decir en algunos espacios que soy abolicionista por las referencias que tenemos cogiendo espacio y tomando espacio, ¿no? Entonces. Lo mismo que a mí me da muchas veces vergüenza del ataque que le damos las aliadas o las personas que tienen orejas, ¿no? También por parte de nosotras, ¿no? En algunos casos por las redes y por toda la historia, ¿no? Pero aquí estamos. aguantando tela marinera y también entre nosotras, ¿no? Viendo de qué manera podemos hacer también una lucha con estrategia, ¿no? Y que la estrategia ahora mismo es despenalización y descriminalización para, no para nosotras, sino para todo lo penalizable, para todos los cuerpos de las mujeres. No se lo puede castigar y luego decir, pobrecita, que somos víctimas de lo que sea, ¿sabes? De lo que sea. Ahí la experiencia de las coordinadoras de marginados fue interesante. Sobre todo en Madrid estuvieron como muy, muy articulados. Yo veo una mesa aquí de trabajo, ¿eh? Yo ya lo tengo apuntado. Derecho a la escucha tiene que organizar esto. Vale, vale. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Andrea? Ya está. Le damos un aplauso a... Muchas gracias. Gracias.